pues subió. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros en Dios confiamos, es nuestro Dios. No a nosotros.